justo a tiempo para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacer extensivo ese abrazo también a todos quienes nos escuchan en nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Todos ustedes son bienvenidos, como siempre, a este escenario que lo preparamos con muchísimo cariño para que usted pueda ingresar con toda su familia y disfrutar de la música que le podemos ofrecer. Hoy tenemos invitado, como les habíamos anunciado. Ustedes recordarán que habíamos hablado sobre la balada, temas musicales de la época de los 60-70, de este libro Los Baladistas de esta época. Y ahora precisamente avanzamos. Vamos a conocer ya esas nuevas baladas de estas generaciones millennium, como se los escucha decir. Y bueno, vamos a conocer si nuestro invitado, pues de hecho ha hecho una trayectoria respecto de la balada que ha sucedido en aquella época, si conoce de algunos baladistas que tuvieron su época gloriosa, algunos que la han mantenido, otros que han desaparecido de los escenarios, y obviamente conocer esta propuesta. Ustedes al inicio del programa estuvieron escuchando El Viaje. Esta es una balada de nuestro invitado de hoy, que ya les vamos a contar en el siguiente segmento de quién se trata. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Con este material discográfico que nuestro invitado lo ha denominado Aprendiendo a Olvidar. Bueno, vamos a ver por qué se llama así este CD, pero permítanme presentarles. Aquí está en los estudios David González. Él es un quiteño que nació un 19 de agosto de 1993. Es hijo de la señora Alicia González. Hace precisamente este género musical que ustedes acabaron de escuchar, balada. Bienvenido, David, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, señora Laura Armijos, por permitir estos espacios que realmente, para todos quienes estamos inmersos en esto de la cultura, obtener estos espacios sinceramente son como un tesorito, porque no se ofrecen así. Y es por eso que, bueno, de antemano, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, hoy, David, vamos a conocer sobre ti, sobre el trabajo que has venido realizando. Si es que te has hecho un recorrido por la línea de las baladas que han existido desde algunas generaciones antes que las tuyas, conocer también cómo te vinculas a este género musical. ¿Qué te parece si empezamos con tu niñez? Sé que has nacido, has sido parte de la vida de tu madre y en función de ella te has desarrollado. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez básicamente se desarrolla en dos lugares específicos donde creo que me inculca muchísimo esto de la música, porque, bueno, yo crecí en Pomaski. Un tío mío era sacerdote de allá de la parroquia de Pomaski, entonces había ya como esa tendencia. Mi madre, que es madre soltera, hacía danza, entonces yo desde muy pequeño estaba con ella en estos eventos culturales. Y por supuesto, conmigo la vida ha sido muy, muy, muy, muy grata, he tenido muchísimas bendiciones. Y bueno, al no tener quizá esa falencia de padre, la vida me regaló dos mamás. Entonces, la mamá de crianza, mi mami Ali, la mamá biológica, fue quien danzaba, pero mi otra mamá, muy amiga de mi mami, que también me cría desde muy pequeño, desde bebé, ella tocaba la guitarra, es artista plástica. Entonces, pienso que ellas fueron el fundamento. ¿Cómo se llama? Carmen Jaramillo, de Tabacundo. Y ahí es también donde se desarrolla también parte de mi infancia, en la linda ciudad de Tabacundo, donde tengo también familia y que está impregnado también esto de la música. ¿Te distraías precisamente con, me imagino, con la guitarra, con la música de la señora Jaramillo? En realidad es una historia totalmente diferente, porque yo desde la niñez hasta casi los 11 años no quería saber absolutamente nada de la música. Literalmente mi vida estaba enfocada en el fútbol. Yo quería ser futbolista, entrenaba en algunos equipos, mi vida era el fútbol, el colegio el fútbol, no pasaba más de allá. Lo que sucede es que, bueno, mi mami Carmen me regala su guitarra, una guitarra de Ibarra, una enorme, con un cuerpo enorme, las cuerdas muy, muy duras, me lastimaban las yemas. Me regala la guitarra, la conservo por unos 3-4 meses, y lo que me gustaba también en ese tiempo era muchísimo la fotografía. Voy a la plaza de San Francisco, allí en uno de sus kiosquitos donde venden los santitos y esas cosas, había un cancionero. En ese cancionero, en la parte de atrás, había la posición de las notas, de cómo poner los dedos y esas cosas. Ese fue mi instructor. Así aprendí yo la guitarra, no tuve la oportunidad de estar en un curso en ese tiempo, tampoco alguien que me guiara directamente. Y a los 13 años casi, yo compongo mi primera canción, que era algo así netamente familiar, algo que no pasaba de allí. Pero sin embargo fue como un encontrón emocional bastante, bastante bueno para mí. Me sentí como que en mi sitio. Y después de tanto tiempo yo no sabía, no entendía qué estaba sucediendo conmigo y con algo que me habían regalado, que no entendía la razón, cuál era la conexión. El caso es que sigo en esto aprendiendo por mí mismo la guitarra. Ya entré al colegio, estuve en el Instituto Nacional Mejía, y bueno, en el Mejía también se vivía la música, se vivía la poesía, era un colegio bastante cultural. Allí nacen otras canciones que están también en el CD, y de repente, bueno, salíamos con los amigos a la Plaza del Consejo Provincial, y había cualquier invitación a cualquier colegio, y se hizo haciendo cada vez más grande. Hasta que, bueno, yo entré a la universidad. Mi intención era estudiar teatro en la Facultad de Artes. En ese tiempo todavía no había todo esto del CENESIT, y en ese tiempo no se abrió la Facultad de Artes. Lo que me dijeron es que, bueno, tú ingresas a otra facultad y luego, una vez que tengas el cupo, te cambias de facultad. Ingreso a estudiar psicología, que en mis planes nunca había estado estudiar psicología, sin embargo ingreso allá. Y ya en los primeros semestres me avisan del coro de la Universidad Central. Entonces fui a audicionar al coro con el maestro César Chauvin, quien es mi guía, en verdad lo he dicho. Hace pocos días estuvo también de cumpleaños. Hemos tenido la oportunidad también de encontrarnos en algunas presentaciones aquí en el Teatro Prometeo y también en Tabacundo hace un par de meses. Entonces es él quien es mi base como musical, mi padre musical. Me dice, bueno muchacho, bueno, ya tienes esto, dedícate, hazlo bien. Allí, cursando yo el primer, segundo semestre, me decido a grabar el primer CD. No tenía absolutamente idea de nada, ni de dónde se va, ni a cómo se va, ni nada. Únicamente tenía las canciones. Y en ese sueño me embarqué, grabamos el CD. Hicimos el lanzamiento del CD justamente aquí en el Teatro Prometeo, que fue toda una odisea también, porque bueno, más de uno dijo, David, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, no te conoce nadie, vas a estar tocando para 3 personas. Y literalmente era, sí, algo muy cierto, pero bueno, vuelvo y repito, la vida conmigo ha sido muy, muy bendecida. Conté con la presentación del coro de la Universidad Central aquí, presentamos el CD, logramos llenar la sala. Y a partir de eso, se vuelve un poco más formal toda esta situación. Ya con el CD en mano pudimos ir a algunos lugares, a algunos sitios. Pasado el año de lanzamiento del CD, le conozco justamente a Gustavo Bedón, quien es ahora mi productor y manager, y empezamos a trabajar en una gira local. Dentro de esta gira local, el año pasado estuvimos en teatros como en Casa de la Música y cerramos la gira en el Teatro México, que es justamente el CD en vivo que presentamos el día de hoy, el primer tema, que es El Viaje. Así, perfecto, básicamente. Así es como nace la vida y obra de nuestro invitado de hoy. Pero bueno, Aprender a Olvidar, ya lo vamos a conocer porque se llama así, porque ahora en este momento vamos a escuchar otro tema que lleva por título A Ti Mujer, a ver si nos cuentas un poquito de historia de esta canción. Por supuesto, esto justo nace cuando yo estaba en el tercer semestre de la Facultad de Filosofía. Allí había la asociación de estudiantes y me dicen: David, queremos hacer algo por el Día de la Mujer y sabemos que tú algo cantas. Entonces, bueno, lo primero que se me vino es quizá cantar algo conocido. Y lo que sucede es que me embarqué en esto de hacerle algo a la mujer, que es justamente un homenaje a este ser muy, muy valioso, semilla de vida, fundamento de todo. Y es así como nace A Ti Mujer, justamente un 8 de marzo. Vamos a escucharle nosotros a este tema musical en la voz de David González. Encuentro la palabra para poderte definir. Es que incluso la vida sin ti pierde la razón de vivir. Mi guitarra te compuso una corta melodía. Me di cuenta que tu belleza era infinita. Porque sin ti, mujer, ¿qué sería de la vida sin ti, mujer? No se tendría quien amar. ¿En quién poderse inspirar? Sin ti. Tienes un pacto con la belleza y tu voz de una doncella te convierte en ese ser que tanto se ama y se aprecia. Eres cielo, eres infierno, eres fuego, eres calma, eres pasión sin límite, eres amor en toda la palabra, porque sin ti, mujer, ¿qué sería de la vida sin ti? Ya estamos de regreso. Para quienes se acaban de sumar a esta propuesta radial, les recuerdo a ustedes que está aquí en los estudios de la radio David González, cantautor ecuatoriano en el género balada. David, bueno, usted nos contó hace algunos minutos que entró a seguir psicología hasta poder usted ingresar a la Facultad de Artes. Sin embargo, nos dice: yo culminé mi carrera de psicología, no la desaproveché en lo absoluto. Y aparte de eso, usted quiere seguir cumpliendo con su sueño, que es la Facultad de Artes. Sí, sí, justamente es lo que le conversaba. Había hablado yo hace... porque, bueno, estoy graduado exactamente hace 5 o 6 meses que ya logré salir de la Facultad de Filosofía con mi título. y obviamente quizá lo más lógico y la línea directa era que, bueno, dejé ahí a mitad de carrera y me dediqué a esto, pero sin embargo considero que es también un apoyo para mí esta otra carrera, y lo he planificado de esta manera: terminar esta carrera y ahora sí que estoy un poco más libre de esto, o sea, empezar ya el ingreso a la Facultad de Artes o cualquier otro sitio en el que ya pueda formarme un poco más en este aspecto. Bueno, ingresa a la Facultad de Artes ya, un poco a cumplir con ese sueño, como le habíamos dicho. ¿Y por qué este disco, Aprendiendo a Olvidar? Bueno, el tema, el título más bien, tiene relevancia justamente con los famosos ciclos. Porque a veces como personas, bueno, nos es fácil, muy fácil querer, amar, incluso en algún momento extrañar. Pero casi nadie nos hemos dado como esa tarea de enseñarnos a olvidar, enseñarnos a decir, bueno, es momento de ir dejando todos estos capítulos atrás, y es momento también de separarme de ciertos capítulos. Y es justamente aprender a olvidar, creo que es esa fase que nos hace un poco de falta. Vuelvo y repito, aprendemos a querer, porque bueno, en casa, en los colegios, en educación siempre te dicen, tú debes querer, tú debes amar, debes ser muy amoroso y todo eso. Pero en ningún momento te dicen, bueno, hay una parte del amor que también implica olvidar. Es justamente la parte dolorosa. Ajá, la que enseña también, la que enseña mucho más quizá. A veces decimos, bueno, te puedes enamorar, pero te recuerdo que el amor duele, pero llegamos solamente hasta ahí para poder sanar esa herida. Pero bueno, la música sana. Por supuesto, y mucho más. La música nos ayuda a olvidar, nos ayuda a identificarnos, quizá con esos nobles sentimientos que pueden tener quienes realizan estos temas musicales. David, participaste, nos decías, en el coro de la Universidad Central, pero también tenemos el gusto de compartir el día de hoy que eres parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ah, sí, sí, por supuesto. Esta parte de mi vida realmente es donde empieza a cambiar mucho. Porque, bueno, yo me desvinculé del coro de la universidad justamente por estudios, porque me complicaba el horario y todo eso. Y no tenía ya tiempo de ir a los ensayos del coro. Estuve fuera de la actividad de coro casi por un año. Y veo en Facebook una propaganda que decía que estaban abiertas las audiciones para acá del coro de la Casa de la Cultura, y había escuchado también el alto nivel que exige acá en la Casa de la Cultura, y en primer momento no quise venir, pero sin embargo lo hice, vine, recuerdo que llegué, y justamente con Fernando Mosquera, que también ha sido un apoyo enorme, enorme, enorme, una gran, gran persona para mí, un amigo que durante este tiempo que he estado en el coro me ha ayudado significativamente. Y es justamente quien me toma la audición, con mucho temor, porque bueno, siempre implicaba un nuevo objetivo también, ingresar al coro de la Casa de la Cultura, y estoy ya por mi segundo año en el coro de la Casa de la Cultura. ¿Cuánto? Acá, dos años. Dos ya. Años, uh-huh. Eso significa que va por buen camino. Sí, y tiene que seguir. Bueno, ahí está la propuesta que nos está compartiendo David González en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Grandes sueños que nacen, y una de estas propuestas, ya nos contaste los antecedentes, cómo nace la producción de este primer CD que tú lo realizaste. Pero no te has quedado solamente con un CD. Uh-huh. Hay ya el surgimiento de otra nueva propuesta discográfica, que bueno, hoy no la tenemos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero tendremos otra oportunidad para escucharla. Sin embargo, justamente el día de hoy a las 7 de la noche, por redes, lanzaremos el tema El Viaje, que es el lanzamiento del video en vivo que hicimos el cierre de la gira pasada en el Teatro México, en el que conté con casi 9 músicos, y bueno, fue una banda completa, un cambio totalmente distinto a lo que se escucha en el CD, con nuevos arreglos, nuevos instrumentos que le dieron una tonalidad diferente y muy, muy, muy linda. Eso lo podemos escuchar el día de hoy a las 7 de la noche en Facebook, que pueden encontrarme como David González Music, haremos el lanzamiento, y también en el canal de YouTube David González. Usted nos decía que quizá nació como una estrella, muy bendecido, que a veces se propone hacer cosas que los demás consideran que no son necesarias o viables, mejor dicho. Viables por ciertas circunstancias que a veces se necesita de ser tan conocido para poder llenar un escenario. Pero sin embargo, usted nos habla de una gira que ha realizado. ¿Cómo le fue? Bueno, es justamente una de las preguntas que más nace, ¿no? O sea, en esto de la música y en todo mismo, ¿no? Hay que quizá crearse como nombre para que algo se tenga. Y más que tener una estrella, yo creo que es quizá la forma como se trabaje. O sea, por momentos hay muchísimas personas que hacen un trabajo excelente, pero no es constante. Yo considero que la constancia es también parte de todo trabajo, indistintamente de que sea la música, el arte. O sea, considero que la constancia es la base fundamental también para poder tener alguna retribución, y no específicamente económica, porque lo que más he tenido, dirigiéndome a su pregunta, durante la gira que tuvimos interna a nivel de Quito, es que bueno, una de las cosas que he visto en las personas que escuchan mi música es que realmente se sienten como apropiadas del tema. Y en algunos momentos lloran, sonríen, recuerdan sitios, recuerdan personas. Y básicamente creo que es eso, o sea, la base de todo es compartir. Por el momento tengo esto para dar y la persona que lo tenga, que lo escuche, que se sienta parte de ello, es compartir. Una de las cosas que nos resulta muy difícil a los seres humanos es perdonar. Uh-huh. Y esto quizá a veces, el enfrentarnos hacia el otro, resulta complicado. ¿Pero qué tal a través de las canciones, David? Bueno, en realidad todo arte creo que permite, tiene una facilidad de expresar un poco más directa y sin tapujos, así, porque de repente, como usted mismo dice, poniéndonos de frente a frente, te digo, perdón, me cuesta un poco más. Pero a través de la pintura, a través de la danza, a través de la propia música, se tiene quizá esa línea más directa y más sensible, y se llega más. A propósito de esto, entonces, vamos a ver cómo nos llega este tema musical, que lo vamos a escuchar a continuación aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Este lleva por título Perdóname. Bien, la cita detalles que tú me pudiste regalar. Yo al mirar su foto yo vuelvo a recordar todo lo que viví, lo que con ella compartí, y a ti te empiezo a olvidar. Y aunque te diga que te quiero y que te amo, son palabras dedicadas al viento, porque mi corazón, mi corazón con ella. Y aunque te diga que en las noches pienso en ti, es una mentira, porque en las noches es cuando más pienso. Seguimos junto a David González aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, David, antes de ir conociendo más sobre la balada, a ver si es que de pronto más adelante nos cuentas sobre la historia de este género musical, decíamos, aplicando tu psicología, ¿cómo puede influir la música en este mundo de la psicología del hombre? Hay que considerar que todos somos seres emocionales, indistintamente, y bueno, lo más común es que de repente se aparezca alguien y diga, no, a mí no me mueve nada, yo no quiero saber nada, y soy el hombre, la mujer solitaria que quiere vivir de esa manera. Y no, esencialmente somos seres emocionales, y somos seres emocionales porque justamente necesitamos compartir el uno del otro. Es por eso que somos seres, porque compartimos, y compartimos esto tan básico del ser humano que es la emoción. Y la música sana. Sí, por supuesto que sana muchísimo. Ahora hemos visto que hay muchísimos avances también que se utilizan en terapias también. Tuve la oportunidad en algún momento, cuando realizaba prácticas con niños con síndrome de Down, autistas, que utilizábamos instrumentos musicales, la música como tal, para un poco acercarnos a este mundo tan impresionante de ellos. Pero también tiene esa parte la música de melancolía. Y es donde hay que aprender a manejarla de una manera, de un tipo de volumen que podamos sostener nosotros. Porque de repente lo que a veces se nos viene con cualquier canción es que no únicamente nos vengan episodios felices, sino también esa canción nos recordará un momento demasiado trágico, demasiado triste. Y ahí es donde funciona la psicología, esta psicología en cuestión de madurez también, cómo yo asumo estas tristezas, cómo he aprendido de estas tristezas. ¿Y cómo cambio a partir de esto? Como decía una canción a propósito de hablar de baladas, tristeza, aléjate de mí. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo manejo esto emocionalmente? Bueno, hay que concebir que todo presente tiene regalos que a veces son invisibles ante nosotros. Y de repente nos quedamos anclados en el pasado, donde nos fue muy mal, perdimos algo. Pero de repente en el presente hay algo muchísimo mejor, quizá una nueva ¿Pero sonrisa. ¿Pero cómo lo borro? Si eso es lo que lo tengo impregnado en mí, lo que más me ha dolido, me ha lastimado, y que es tan difícil sacarlo de la mente, ¿o no? Hay algo que en esta situación del olvido quizás siempre olvidamos, porque lo más lógico es decir, ¿cómo lo hago? O sea, quiero salir, amo y amo, olvido y quiero olvidar. pero lo que también implica en el olvido quizás saber justamente perdonar, me perdono primero, porque a veces lo que queda, lo que no nos deja salir de ese olvido es las culpas propias, y después vienen las culpas ajenas. Entonces quizá también la base de todo sea perdonarme, perdonar y avanzar, sin estas feos recuerdos que nos aten y por ahí ya nos dañen más. Bueno, y recordarán ustedes en este programa que, bueno, ahora nos hemos olvidado, pero por lo regular siempre estamos diciendo que hay que abrazarnos, tocarnos, saber que estamos vivitos por ahí. Si usted quiere hacer en este momento el ejercicio, hágalo. Tiene un espejo cerca, mírese en ese espejo, véase lo bella, lo bello que usted es, que eso también es muy importante porque así vamos elevando, mejorando nuestra autoestima. Y si hay algo que por ahí le lastima, le atormenta, agarre el teléfono. Llame también por teléfono y diga, ¿sabes qué? Cometí un error, perdón. Es difícil, ojo. O por ahí tenemos esas vanidades de decir, ¡ja! Yo voy a estar pidiendo disculpas, que me pidan a mí, pese a tener ese error. No. Vamos dejando todo eso a un lado, botando el pescadito que lo tenemos por ahí adentro, déjenlo que salga. Empiece a abrazar, démonos el abrazo también cordial, que ese es el que necesitamos. Si no hay nadie por ahí que le pueda abrazar, abrácese usted mismo, porque eso también le ayudará a ser parte de ese gran estímulo y de ayudar a acrecentar esa autoestima que le necesitamos para estar siempre alegres y contentos. Si usted se mira feliz en el espejo, seguro que el resto que está a su alrededor le va a mirar también así como usted quiere que lo vean. Hermoso, hermosa, feliz, contento, como nos puede dejar la música que hoy nos trajo David el día de hoy. Y hay otro tema musical que usted dice que después de esos viajes que nos vamos por ahí, dedicado a la mujer también, la importancia del perdón, también podemos volver a amar. Y ese es el retorno. Al mal tiempo, buena música. Vamos entonces a escuchar este tema musical. Enseñó a amar como una perla me cayó tu amor a mi corazón. Fuiste tú quien me enseñó a conjugar el verbo amor, a comprender que en realidad Bueno, ahí estábamos disfrutando de este tema, Volver a Amar. ¿Qué tal, mi estimado David? Vamos a seguir nosotros con la psicología. Y decíamos cuán importante es la música. Pero hay épocas y épocas, ¿no? Uh-huh. Hay géneros y géneros también de la música. Tenemos nuestra música patrimonial, la música ecuatoriana, con diferentes géneros que, pese a ser alegre, ponerle ritmo, tenemos unas poesías, unas letras, digamos así, de la música, que es todo lo contrario de la algarabía que estamos disfrutando, porque quizás solamente estamos prendidos en el ritmo, pero no en el significado de ese tema musical. Mientras que la balada tiene su acompañamiento, su música suave, un ritmo para podernos relajar, pero también hay letras, poesía que puede hablar de amor como puede hablar de desamor. Uh-huh. También, por supuesto, yo considero que, bueno, la balada es quizá ese género que más permite expresar al cantautor, al cantante, al intérprete, justamente por esta melodía. Es mucho, la considero mucho más suave. Dependerá también mucho de la persona que interprete la balada, que se acople mucho más. Y da también raíz y fundamento para que justamente la poesía encaje mucho más en la balada. No quiere decir que en otros géneros no encaje, sino que tiene como que más acoplamiento en este género. Ya, de hecho, cuando hablamos de acoplamiento, ¿significa que usted sintió más un poco identificado con este género musical? ¿O usted está pensando que también puede abrir su campo a otros géneros musicales? Porque sabemos que dentro del coro también le entran al género ecuatoriano. Por supuesto, y de eso creo que es el objetivo que se debe perseguir. No únicamente sentarse, habíamos hablado durante el espacio que, bueno, hay personas muy cerradas. Y sucede lo mismo, no podemos centrarnos únicamente en una sola cosa. Esta es la vida, este es un viaje, y hay que descubrir esos caminos que quizá a veces nos dan como temor, que decir, no, quizá no me salga. Pero se aprende y se obtiene conocimiento absoluto de ello. Bueno, aquí estamos escuchando tu música en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pero sí tengo curiosidad, y de hecho todos lo tendrán por el hecho de haber estado en los coros. No sé, ¿cómo estás clasificado ahí con tu voz? Bueno, ahora me está pasando algo que, bueno, mi maestro particular y acá también Fernando, estamos trabajando. Yo soy tenor, tenor 1, pero mi registro da para contratenor. ¿Qué quiere decir eso? Sí, mucho más arriba. Y eso lo trabajé porque tengo también un maestro personal de canto. Hacemos repertorio de contratenor. Y Fernando también en este último villancico me dijo que haga un pequeño solo. ¿Qué quiere decir esta voz de contratenor? es aquella voz que logra alcanzar niveles, como por así decirlos, un poco más de voz femenina, quizá. La voz más aguda de la aguda del hombre. Y en realidad me encanta. En un principio no me gustaba para nada, porque bueno, todos decían, tu voz como de niñita. Pero en realidad ahora lo veo como un gran... algo muchísimo a mi favor. ¿Podemos ejemplificar para que el público tenga un acercamiento a entender lo que estamos diciendo? Por supuesto. Se me va el trío, es un trío argentino, los de Suquía. Allí escuchamos en un intro, hay un contratenor a nivel de allá. Tenor, contratenor. Tenor, viene tenor 2, tenor 1, contratenor. Tenor, tener uno. Tenor dos. Tenor dos y contratenor. Ajá. La voz más cercana a la contraalto, la voz grave de la mujer. De la mujer. Porque en la mujer tenemos la soprano, la contraalto. Ya, entonces tú te acercas al contraalto de la mujer. A la contraalto. Un ejemplo. A nivel de pop, quizá... Bueno, es que no sé si lo conozcan en realidad, y se me va el nombre, no tenía pensado. Pero a ver, Philippe Rousseau es un cantante clásico, es contratenor. A nivel de Ecuador, tengo entendido que hay un guayaquileño, sinceramente se me va el nombre. Y yo, que estoy en proceso. Vuelvo y repito, en los de Suquía hay un contratenor en ese trío que básicamente, si nos ponemos a escuchar, es justamente esa voz casi femenina que se acopla, que se llega un poco más a femenina. Lo que me ha sucedido a mí es que, por ejemplo, vuelvo y repito, aquí en el coro con Fernando, justamente como estamos entrando ya en repertorio navideño, hay un fragmento de solo para una mujer. Y bueno, me ha dicho, hazlo, inténtalo. Lo he intentado. Tuve la oportunidad también de viajar a Colombia con un ensamble vocal del maestro Eugenio Aus. Allí participamos en un festival allá en Colombia, en el cual también canté el repertorio de contratenor en una música sacra. Perfecto. ¿Podemos hacer a capela algo ahí? A capela. Cualquier cosa. Cualquiera para indicar esto. Una canción que me gusta muchísimo, Samba para olvidar. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Perfecto. Mira, ¿y cuán importantes son este tipo de voces en un coro? En un coro yo considero que es básico. Fundamental. Con Fernando y bueno, con los anteriores maestros que he estado en un coro, creo que un corauta tiene que tener esta identidad de cuerda, de no perderse, porque de repente hay aquellos compañeros que siendo tenores de repente se pasan a bajo, compañeras que siendo contraltos de repente se pasan a sopranos, que tienen la capacidad, por supuesto, pero hay que tener mucha concentración para como quedarse en su cuerda. Y es lo que, bueno, es como un trabajo que se ve, que se escucha quizá como muy fácil, ¿no? Así, bueno, se presenta el coro y a oído general se escucha muy bonito. Pero bueno, hay que entender que detrás de una presentación de 3 minutos hay un ensayo de por lo menos unas 2 semanas, una preparación de obra, un estudio del idioma, un estudio del ritmo, un estudio de la melodía, un estudio de afinación, un estudio completamente. Es por eso que a veces sí cuesta entender cuando de repente no se toma con esta importancia de vida, que dicen, bueno, va a cantar, a ver, cante una cosita. Y es porque, bueno, en realidad... Justamente, vuelvo y repito, para una presentación de 3 minutos, así a oído general parece insignificante, detrás de esa presentación de 3 minutos hay un un ensayo literalmente muy, muy de meses. Fuerte, de meses. Y hasta de años para ir puliéndolo. Vamos a seguir disfrutando de música y al regresar estaremos ya para nuestras conclusiones. El siguiente tema musical lleva por título Es cierto. ¿Quieres narrar algo de qué se trata este tema? Bueno, este tema nace justamente, esto sí tiene historia, esta canción sí tiene historia, porque había conocido un amigo, una pareja ideal, la pareja del barrio. Entonces todo el mundo le veía ya como de largo esto. De repente él quizá no le tomó la importancia de vida, y es cuando ahí hay que aprender a valorar la presencia de todo, de familiares, pareja, padres, hasta inclusive de mascotas. Hay que aprender a valorar la presencia. Lo que sucede es que el compañero no tomó la importancia de vida, y ella tomó otro rumbo, y es ahí cuando nace Es cierto. Es cierto que no te di tiempo para decirte lo que eres. Es cierto que también se nota que te cansaste de nuestra historia. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros habíamos hablado mucho sobre las canciones de autor, eventos que se han creado aquí en la Casa de la Música. Sé que también hay también de autoras, también mujeres, porque se dice que mujeres no hay. Sí lo hay. Y ahora les estamos demostrando, David González es un cantautor ecuatoriano. Letra y música que le corresponde, ya escucharon esa historia, cómo empezó a aprender música al oído, pero ahora ya llegó el momento de ingresar a la universidad y profesionalizarse en el ámbito de la música. Mi querido David, no nos queda más a nosotros que desearte mucho éxito en esta carrera que has emprendido. No sé si es que quieres contar o dejar pendiente para cuándo presentarás tu segundo CD. Bueno, una vez más, en verdad, muchísimas gracias, en verdad, de corazón por estos espacios. Invitarles el día de hoy a las 7 de la noche, que no se olviden que tenemos el lanzamiento por redes sociales. Pueden encontrarme como David González Music en Facebook. Haremos el lanzamiento del video en vivo de lo que fue en el Teatro México. Y el día de hoy estamos yéndonos a Cuenca. Tenemos allá la presentación, la primera presentación ya después de este lanzamiento. Así que bueno, si es que nos quieren visitar en Cuenca, estaremos justamente en pleno centro histórico en el Bar Restaurant Degustar, que nos presentamos el día de mañana a las 7 de la noche, de igual forma. E invitarles, por favor, que no se olviden de mí. El video oficial también en YouTube de David González, Dos Extraños, que fue el single con el que lanzamos justamente este CD el año pasado. Y lo nuevo viene justamente a partir de enero, con nuevos temas, ya muchísimos más arreglos, ya no estarán las cosas tan tristes, serán un poco más alegres. Y vuelvo y repito, la base de todo es compartir. Bueno, muchísimas gracias a usted también, amigo, amiga, por habernos acompañado, nuestro compañero Francisco Viracocha, que ha estado con nosotros en los controles. Vamos a dejarles con un fragmento precisamente de este tema musical que nos acaba de mencionar David, que fue con el que se lanzó esta gran producción de cantautor ecuatoriano David González. Hasta la próxima. Serán uno solo y un beso, lo era todo. En una hoja de papel vuelvo a escribir todo lo del ayer, y viene a mi mente tu imagen que me hace percatar que aún no te olvido, mujer. Decía te amo, y tú con tus labios me respondías, yo también a ti, yo también a ti. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)